veces voy a intentarlo. Habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Voy a rodar como lágrima entre la llovizna, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides fui a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides fui a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos, continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides, hasta que. Hasta que